Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Tertulia Tabernera, este 27 de junio del 2020 en los estudios de Reviradio. Como siempre nos encontramos Sara La Guerrera y Ciar Donaire a los micros, mientras que David Jabate se encuentra a los controles. Hoy tenemos con nosotros a Oski, del programa El Ojo que Todo lo Ve, luego le entrevistaremos. Pero antes vamos a escuchar al grupo Alien Rockin' Explosion, que el día 24 sacaba su último disco Painting Green. Vamos a escuchar We Are Rock. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Right. Bueno, Oski, nosotras ya te conocemos, pero para quien no te conozca, preséntate. Que... ¿Me presento en catalán o en español? En español, mejor en español. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme, chicas, chicos, gracias a los oyentes. Yo nada, pues me presento, soy Oski Pérez, soy fotógrafo, soy locutor del Ojo que todo lo ve, programa de entretenimiento, que estuvo en esta casa, que se expone en esta casa, en Revi Radio, pero ahora estoy en otras emisoras. Bueno, ¿cómo empezaste en este mundillo? Yo he escuchado que fuiste bailarín, pero cuéntanos un poco, ¿no? Joder, ¿quién te ha contado eso? ¿Quién te ha contado eso? ¿Que fue en bailarín? ¿En qué mundo? ¿En el de la radio o el de fotografía? No sé, ¿en la tele? El de la radio. No, el de la radio fue porque hacía fotografía y en Getafe, donde yo resido, pues ahí tuve unos amigos que estaban en una radio, una asociación que había muchísima gente, muchísimos, y me dijeron, anda, me mola tu rollo de fotografía, ¿por qué no haces un programa? Digo, bueno, pues hacemos un programa de radio, de fotografía, invitando a los invitados que hacemos fotos, a fotógrafos, a modelos, a diseñadores, empezamos por ahí y luego pues he ido cambiando el formato del programa. ¿Pero entonces no bailabas? Sí, bailaba hace muchos años en la primera, bueno, vosotros no lo vais a conocer, en la quinta marcha. No. Bueno, aquí estos carrozas sí, pero vosotros no lo vais a conocer. La quinta marcha donde presentó por primera vez, donde salió por primera vez en la televisión, Penélope Cruz y Jesús Vázquez, donde trabajaron por primera vez en la televisión, la verdad. No lo habéis oído nunca. Ya sé que me dices. Bueno, pues vamos con una canción antes de seguir. ¿Cuál quieres escuchar? Pues Miguel Ríos. Miguel Ríos me mola de hace muchos años. Es un icono en el mundo del rock y voy a poner que pongan la de Santa Lucía. También tenemos a alguien por aquí. Santa Lucía. En el equipo que le gusta. DJ. Santa Lucía, me mola mucho Miguel Ríos, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar. Y ahora no se escucha tanto. La verdad. ¿Que siga hablando? Pues yo sigo hablando, ¿eh? Yo lo que queráis. Son muy pocas. Yo si quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. Vamos a vernos. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos. Bueno, hemos estado escuchando a Miguel Ríos, que no nos habéis dicho, y bueno, nosotras sabemos que después de muchos años ha vuelto a todo esto, entonces, así como dato. ¿Qué bailaba, no? Que me estabas diciendo por ahí, tú qué bailabas, qué bailabas. ¿Qué bailabas? Eso nos vas a dejar con la duda. Aunque me guste Miguel Ríos, no significa que me que no, bailaba no, pero... ese tipo de música. Bailaba hip hop, funk, pues, breakdance, que bien algo inglés, ¿eh? Breakdance, hip hop, funk. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejé? Por lesiones. Las lesiones, los amigos, las fiestas, todo un conjunto, pues he ido dejando aficiones que me han gustado mucho. Por ejemplo, aparte de bailar. Aparte de bailar, pintar, grafitear. Yo era grafitero. También me gustaba. Cosas de la vida, los amigos, que son muy malos. Echarle la culpa a los colegas. Y se ríen ni conmigo, la verdad. Se ríen como se están aquí desconjorando. Bueno, también has sido productor de cine. Eso aquí lo ha dicho. ¿Quién lo cuenta? Yo que me entero de todo. Pero ¿dónde buscáis esas cosas? Sí. No, nos enteramos de todo. No te puedes jugar. Sí, tuve una productora de contenidos de adultos. Niños, taparos las orejas, por favor, y los ojos. Tuve una productora de contenido de adulto con un socio mío, un amigo de la infancia, del colegio, y nada, pues ahí grabando contenidos para adultos. No voy a detallar mucho porque es horario infantil y vosotras sois todavía menores, bueno. O creo yo, no lo sé. Sí. Sí. Y luego en lo de la radio, ya que bueno, ahora no estás aquí, ¿dónde estás metiendo tu programa? Y mi programa ahora, pues después de la cuarentena, he estado con La Rúa, donde está vuestro DJ, Jabato. Estuve en La Rúa provisionalmente y ahora voy a empezar este domingo, ya después de toda esta cuarentena, como hemos estado encerrados, yo también he estado encerrado, bueno, entre comillas, yo también he estado encerrado. Y voy a empezar este domingo, mañana voy a empezar en EDM Radio, que estuve antes y he vuelto a EDM Radio. ¿Y por qué se llama El Ojo que Todo Lo Ve? Buena pregunta, muy buena pregunta. El Ojo que Todo Ve, por el... ese programa no lo hice yo solo, ese programa también, yo tenía una pareja ahí y yo me gustaba sus ojos, la verdad, y expusimos sus ojos en el logotipo y tipo, bueno, pues no lo llamamos El Ojo que Todo Lo Ve, que vemos todo el mundo de la fotografía, pero donde no lo quieren ver otros programas, porque había de fotografía, hay muchos programas, pero eran programas pues muy técnicos, lo nuestro era distinto, ¿sabes? ¿Y por qué decidiste pasar de bailar, pintar, hacer fotos? Pues mi amigo, por un amigo mío que trabajó en mi productora, yo hacía alguna foto que otra en la productora también, pero no es lo mismo. Pero mi amigo era fotógrafo y me picó, me enseñó, me dio unos cursillos. Es verdad que estoy con los caramelos, perdona, es que me ponéis aquí un montón de caramelos. Me dio unos cursillos y me moló viendo a mi colega. Me dio unos cursillos muy intensivos, tiró un mes conmigo dándome un cursillo, pagados, aunque sea mi colega, pero tuve que pagar porque era profesional. Y me moló y ahí estoy. ¿Qué tipo de fotos hacéis? Hago de todo un poco, aunque la gente me encasilla mucho en el desnudo artístico, me encasilla mucho eso, hago de todo. He hecho hasta animales, he hecho hasta canario, a un canario, a una señora. Hago de todos. Que sí, que hago desnudos, así, estilo hot, muy, para hablar así, estilo americano como hablo yo, muy hot, muy sex. Pues sí, hago de eso, pero hago de todo. Hago mucho retrato, mucho ebook, mucho... es que ponle todo. Es que, bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, pues, vale. Si te parece, vamos a poner otra canción. Sí, sí, me parece. ¿Qué escuchamos? Megara mismo. Megara me gusta mucho. Es un rock así más distinto, pero pega, está pegando muy fuerte y es un rock rosa, ¿no? Se le puede llamar. Como el programa de Bernie, ¿no? Está roxa. Pues Megara, Involución, que ha pegado muy fuerte y ahí están los chicos. Antes nos has dicho que has ido cambiando el contenido de tu programa. ¿Y ahora sí. En qué se basa tu contenido? ¿Qué es lo que haces en el programa? Pues ahora lo que hago es lo expandir de la manera de hacer, siguiendo haciendo las entrevistas, pero a todo tipo de artistas, ¿sabes? Vienen muchos músicos, muchos cantantes, de todos los estilos, de todos, pero también muchos artistas como escritores, pintores, de todo. A eso lo expandí. Y aparte le metí contenidos así un poco de humor. Pues como soy yo, que soy muy Richard Acher o muy así, como el Gustavo... ¿Cómo se llama el Gustavo de Barrio de Sésamo? No me acuerdo. La rana de Gustavo. Soy muy Richard Achero, pues puse pongo skate de humor, skate de noticias, hablamos de esas noticias, metemos otras secciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Antes de qué era, entonces? Fotografía. ¿Solo? Fotografía. ¿Y cómo haces la fotografía en la radio, si no se ve? ¿Fotografía en la radio? Pues vas haciendo yo... hay programas que hacen de las tácticas, hablan un poco de las técnicas de la fotografía, lo hablan, y hay muchísimos, pero yo lo que hacía era entrevistar al fotógrafo y conocer al fotógrafo, conocerle muy, muy de fondo, sí, el caramelo, perdón, conocerle muy de fondo al fotógrafo, o al fotógrafo o a la modelo, de todas las maneras. Algo que nos llama la atención son tus tatuajes, ¿qué significado tienen para ti? O hay alguno que sí, otro que no. Mayormente hay muchos tatuajes de mi hija, tengo su cara, el retrato suyo cuando era más pequeñita con un chupachús que tenía, que le hice yo la foto, luego tengo aquí el reloj que es del tiempo de una cosa que tengo yo con ella, mi nombre, el nombre de ella, que lo tengo también tatuado por el pecho, pero mayormente por mi hija, pero también por la fotografía. Tengo una cámara de fotos en uno de los brazos, unos carretes de fotos con las rosas. Tengo muchas rosas, eso sí, porque las rosas tienen un significado. ¿A qué no sabéis cuál es el significado de las rosas? ¿Cuál? Antiguamente, los encarcelarios de Estados Unidos, para tatuarse las condenas, que como hacen ahora, que se tatúan rayas o puntos en los dedos, antiguamente se tatuaban rosas. Se tatuaban rosas y significaba el tiempo que llevaban las condenas, o la condena que era. Pues son condenas que tengo en mi vida. ¿Y cuál fue tu primer tatuaje? Es que hemos oído una historia por ahí. Eso el Rin, si me está escuchando Rin, que es mi antiguo socio, eso el Rin lo sabe muy bien, porque es el que me lo tatuó, pero así en plan de aguja, como se hacía antiguamente, de aguja, tinta y pim pim pim pim dando manualmente. No sé, le llamamos Jimmy, está por debajo de todos los tatuajes, le llamamos Jimmy, era, no sé, ¿puedo decir tacos o no? Era una polla con ojos, una alcachofa, la verdad es que se parecía a una polla con ojos, una alcachofa. Ese es mi primer tatuaje, pero con aguja y tinta, no aguja a mano. Luego lo hemos tapando, hemos hecho coberturas en todos. He tenido muchos tatuajes. Y sigo, voy a seguir haciéndome tatuajes, está claro. Mientras que el cuerpo me lo permita. ¿Tienes alguno pensado para batir el récord? Salía en el libro de cuerpo y en tatuajes. No, tengo pensado hacerme en el otro lado del cuello, pero no sé el qué exactamente. Si hacer algo referido al tema de lo que está pasando ahora y el tema de lo que nos han obligado esta gente, que se llaman gobierno. Algo pensado. O no, es que tengo algo pensado, pero no sé exactamente todavía qué. Sé que voy a poner el dibujo del virus este, del COVID, el dibujo, una mascarilla, y voy a poner a Pablo Iglesias ahí, con la mascarilla. Es broma. Bueno, cambiando de tema más a la fotografía, ¿tú tienes un estudio o no? Sí, tengo un estudio. ¿Y dónde lo tienes? Un humilde estudio en Getafe. Oca Studio no es muy humilde, es lo justo para hacer fotos. Tengo unos rollos con sujetar rollos, como lo llamo yo. Yo no soy muy técnico, lo que pasa es que yo me entiendo conmigo mismo, que tiene tres fondos, luego tengo dos fondos de telón, luego tengo un fondo de esto de papel pegado y cuatro foquillos o cinco focos con sus Opta, con su rejilla de malla, como la llamo yo, rejilla de malla de abeja se llama, y yo le llamo malla, y muy humilde, muy chiquitín, tendrá 50 metros, supongo, y luego al lado pues tengo como un loft montado,

no he editado tanto fotografías antiguas como en esta pandemia, en este encerramiento, la verdad. ¿Y qué es el otro trabajo? No me gusta hablar del otro trabajo. ¿Por qué no? Porque los de mí lo tienen prohibido. ¿Por qué? Por el convenio. Bueno. Eso puedo hablar del trabajo. Pues bueno, preguntamos. Me lo ponen en el convenio, la verdad. Es lo que hay. Quiero poner en el convenio. No podemos hablar del trabajo, chicos. Trabajo, vale. Bueno, pues cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido. ¿En la fotografía o radio? Sí, lo que quieras. Bueno, las dos. Las dos. En la fotografía, pues tengo un par de ellas. En la fotografía, con una modelo que fuimos a un pantano que no se podía bañar, que hicimos fotos ahí. Hicimos fotos ahí. Que me están diciendo otra cosa que luego lo cuento. Hicimos fotos ahí. Y no se podía bañar, y nosotros no bañamos, o sea, entre comillas, se bañaron ellos, que tenía bikini, le hicimos fotos con bikini, venía un ayudante mío, tenía bermudas, pero yo no tenía bermudas, yo iba con pantalón. Claro, ¿qué pasó? Dije, joder, qué morro tenéis, me daba envidia, pues yo me quité los pantalones, o sea, me puse en pelota picado, y vino la Guardia Civil con la moto, y yo ahí en pelotas, saliros de ahí que no se puede bañar, y yo ahora voy, pero salte, y digo, no, claro, es que si me veis, claro, cogía yo a la chiquita, que tengo con mucha confianza con ella, oye, ponte a mi lado, que me van a coger, me van a sacar y me van a ver ahí todo el percal, la verdad, y se fueron, menos mal que no me hicieron salir, porque si se ponen pesados, como pasa a veces... Se iba a llevar una sorpresa de 25 centímetros. Y de la radio. Es que de la radio. Anécdotas son a veces. Vosotras que estáis acostumbrados a la radio también. Son las formas de algunos invitados. A mí me han llegado, mira, hasta hace poco. Pocas, porque en mi programa hay que decir. Bien, que estoy encantado con los invitados que vienen, mayormente vienen de todos estos años, me han faltado 4 o 5, y es que ahora quieren cobrar por entrevistas, que es que te quedas loco, quieren cobrar por hacerles una entrevista. Hace unos días, ayer mismo, una actriz que yo ya tenía programa con ella, que lo tengo el vídeo subido en YouTube, quería cobrar por la entrevista, dice que está cobrando y que las productoras se la están pagando. Es mentira. Está clarísimo que es mentira, porque las productoras no pagan por entrevistas. He estado en ese mundo, pero es que ninguna emisora de radio, e inclusive hay programas de televisión que no pagan. Broncano mismo, que viene de la radio, en el mundo de la radio, Broncano mismo en su programa de radio no paga, y en su programa de televisión, que es uno de los más conocidos que hay en España, no paga, promociona. El invitado que va a promocionar lo que ha sacado en ese momento. No sé, hay invitados que se creen dioses, no lo sé, esa es una anécdota. Y así me pasó con otra que estuvo en esto de que van a una isla, ¿cómo se llama el concurso de la isla? Supervivientes. Iba a entrar a Supervivientes, le faltaban unos días y le iba a hacer yo una entrevista y me dijo, que le dijo su manager o su representante que tenía que pagarla. Yo sí, mira, ahora no se habla de ella ni siquiera. Se creen en dioses algunos, pero ojo, que la mayoría se han portado muy bien conmigo, vienen, la verdad. Me mira porque sé que es lo que me van a preguntar. Pues se lo ha dicho aquí el DJ Jabato. Están mirando, pregúntaselo. A mí me gustaría que algún día salieses tú, que te escucho de vez en cuando vuestro programa, os escucho de vez en cuando estoy editando fotos, que suelo escuchar los programas de los compis, y nunca te oigo hablar, la verdad, y soy de los que siempre hago que hable la gente. Hablo luego por final de temporada, ¿vale? Venga, ahora son ellas las que mandan. Por lo menos ya le he hecho hablar, lo que vosotras no habéis conseguido. Ya lo he conseguido. Bueno, pues escuchamos otra canción. ¿Qué tal? ¿Cuál escuchamos? ¿Cuál os dije? La verdad, de Defcon 2. Defcon 2, por la que te dé la gana. Pues nos dejo. hace mucho que no sacan nada o han sacado algo. Es que no me acuerdo si han sacado algo. A mí me gustaba Defcon 2 en los años 90. En los años 90 Defcon 2 era el boom. El boom ahora es un grupo más como otro cualquiera, pero es que en los años 90 dio mucho la caña. Y ese estilo rock, rap, en conjunto, ¿sabes? Pues vamos a escucharlos. ¿Cómo los has conseguido con la fotografía? Pues conseguí, gracias a haber sido el fotógrafo oficial de la mujer más tatuada de Europa, que es amiga mía del mundo de la productora, que la saqué yo en el mundo de la productora, ella era actriz de contenido de adultos, pues tengo una relación con ella muy, muy bonita, de amistad. Y claro, allá le hicieron un documental en Mediaset, para el canal de Mediaset, de Telecinco y todos esos canales, y le hicieron un documental que salió y salieron ahí mis fotografías. Se pusieron en contacto conmigo Mediaset y me pidieron las fotografías. O sea, es mi fotografía. Para mí es un logro muy grande para un humilde fotógrafo como yo. La verdad, que salga en Mediaset en 6 fotografías mías, que duró fe de pasada, que tienes que estar viendo el nombre mío, es muy difícil verlo si no lo tienes grabado, pero bueno, viendo esos segundos y la fotografía en televisión, que lo vean muchísima gente fuera de España y fuera de España, porque Mediaset también se ve fuera de España, es para mí un logro muy grande, la verdad. ¿Desde pequeño siempre has querido dedicarte a esto o querías ser bombero? Tuve pensado ser bombero, pero no daba la talla. No, yo de pequeño siempre quería ser militar y he sido militar. He sido militar unos cuantos años y siempre he querido ser militar, siempre he querido ser una referencia para mi abuelo. Pues mi abuelo era militar, era un alto cargo y él tenía ilusión de que yo estaba ahí en el ejército, y por cosas de la vida pues tuve que dejar el ejército. Mi teniente no quería, pero tuve ahí unos problemillas con un cabo primero y era él o yo, y me tuve que ir yo, la verdad. Pero siempre quería ser militar, salir fuera de España, ayudar a la gente, y yo creo que algún día me iré a ayudar a la gente con alguna ONG fuera de España, eso está clarísimo, con mis fotografías, porque esa es una de mis soluciones, sí, salir con mis fotografías y demostrar en imágenes lo que hay fuera de este país, para que este país, y no solamente este país, todos los países del mundo vayan a esos países a ayudar allí, no que los ayudemos aquí, es que lo que tenemos que hacer es ayudar allí. Y que mejor una imagen que mil palabras, dicen, ¿no? Sí. Eso no sé quién lo decía, pero lo dicen. Lo dicen. Bueno, y dentro de la radio, ¿qué nos aconsejas a nosotras? Dentro de la radio, ¿qué os aconsejo a vosotras? ¿Qué os aconsejo? Tengo que hablar, el abuelo Cebolleta te ha llamado. ¿Quién me ha llamado el abuelo Cebolleta? La pregunta te la hacen como... No, hombre, como eres un tío ya... Ah, vale, ya lo he cogido, no lo había pillado, ya lo he cogido, la verdad, no lo había pillado. O sea, ¿me estáis llamando abuelo? No, hombre, que no. Que tiene más experiencia que nosotras. No creas, ¿eh? Mi programa llevará 5 años, vosotras lleváis 3 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Pues dos más. No creas, lo que pasa que, claro, yo soy muy, muy richarachero, muy ruiseñor, y tengo mi morbo de listillo, y claro, se me da bien la comunicación, no por otra cosa. Pues nada, si lo hacéis bien, sois muy jóvenes, tenéis 15 años, ¿no? No, ninguna. 16 ya. 14, sois muy jóvenes y lo estáis haciendo muy bien. Os falta un poco de todo ahí, de darle esas risas, ese humor, porque es que yo creo que hoy en día lo importante es el humor para que la gente se divierta, la verdad. Sin humor esta vida no es nada. No es rosa, no es una vida rosa, como digo yo. No, siempre hay que tener un poco chispa de humor, meter mucho humor en los programas. Sea de lo que sea. Reíros con los invitados. Meteros con los invitados. Como hace Broncano. Como hago yo. Como hace Cárdenas. Como hace... Meteros con los invitados. En lo más fondo de ellos. Bueno, pues escuchamos un tema más y... ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quiero escuchar? Igual había dicho. Que se me había olvidado, se lo digo. Sí, Penumbra. Es que se me había olvidado, es que tenía unas cuantas canciones, pero claro, mi mente no va tanto. Penumbra. Thank you. acaban de decir que también cantas. Sí, bueno, canto. Hago aquí canto, pero sí canto un poco. Canto un poquito de rap. Por experiencias que me ha pasado en la vida y ya está. Es que haces un montón de cosas. Y expreso, sí. Soy un chico que no paro. No paro, quieto. Pruebo de todo. ¿Hay algo más que no sepamos o...? Eso es, cada vez me entero de una cosa diferente. Que he sido gigolo. Bueno, pues yo creo que no te puedo decir sin que escuchemos una canción, ¿no? Para ver si nos cantas. Claro. De la mía, qué guay, qué guay. Sí, la última, se lo dedico a una persona que quiero mucho. Se lo dedicaba a ella, pensando en ella, y ahí está, para la prosperidad. Bueno, antes de irte, ¿hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? No, gracias. Agradeceros que he pasado una buena tarde, que hacía mucho que no veía y he pasado una buena tarde aquí. Bueno, de tarde, mediodía, como lo queramos llamar, con este zumo de Fuensanta que sabe a rayos, pero bueno, gracias, la verdad. Gracias por este ratito. Ya nos has abandonado, ya te has ido otro vídeo. No. Ya no te tenemos aquí. Soy de los que vuelvo. Mira, yo en EDM Radio estuve antes de venir aquí y he vuelto a EDM Radio. ¿Quién dice que no puedo volver? Yo, mientras que quede bien con la gente, yo aquí aprecio mucho la gran mayoría de la gente, aprecio mucho. No se puede apreciar a todos, porque el que diga que aprecia a todo el mundo no ser honesto. Pero aprecio a mucha gente y la verdad es que ¿quién dice que no voy a volver? Volveré. Bueno, pues vamos a escuchar la canción y gracias por haber venido. Oye, los domingos, escucharme los domingos. Mañana empiezo después de esta cuarentena en el ojo que te lo ve en edmradio.es. Me podéis escuchar, yo te voy a hablar en inglés con una chica de Marruecos. Adiós, adiós. Besos. Y ay, ay, lo que te quiero, mi niña bonita, yo te camelo. Desde el momento que escuché tu primer llanto, detrás de esa puerta casi me da un infarto. Demasiadas horas esperando para ver ese momento, entrar a la habitación y encontrarme con ese monumento. Se me cayó el alma al suelo cuando te pusieron en mis brazos, con mil lágrimas te di mil abrazos. Nunca creí que fuera ese momento tan especial, hasta que te di el primer baño en el hospital. Los primeros años fueron maravillosos, sin hablar pero con solo ver tus sonrisas eran hermosos. Te vi gatear, jugar y hablar. Lo que más me emocionó es que yo por ti pude cambiar. Recuerda cuando te recogía en la guardería, qué ilusión te hacía. Corrías por los pasillos como si fuera el último día. Fuiste creciendo y compartías conmigo todo lo que estoy haciendo. Fotografía, radio, contigo mis sueños se estaban cumpliendo. No hay nada más bonito que verte cumplir años, para ver esa carita en todos tus cumpleaños. Haces con tu papi lo que te da la gana, es normal, se me cae la baba. Estos dos últimos años nos han separado, pero nunca te he olvidado. Por eso todos los días recuerdo esos momentos buenos, del día a la noche a tu lado fueron momentos tiernos. Pronto recuperaremos el tiempo perdido, juntos tendremos el sueño cumplido. Ya no voy a andar erguido, gracias hija por haber nacido. Eres lo más importante que he tenido. Es lo único bueno que ha creado tu madre, una muñequita hermosa y entrañable. Mi corazón siempre estará contigo, hasta que mi aliento se quede dormido. Intentaré aún ser mejor padre, pero ya sabes que nos gusta el desmadre. Este tema ya llega a su fin, te estaré esperando con tu maletín. Ese día nuestros corazones volverán a estallar como un polvorín. Cuando te miro y ahora te estoy viendo y el tiempo está pasando, intento ir a buscarte pero a mí ya no me llegan, porque cuando te veo me pongo muy nervioso, no sé ni qué decirte pero tengo que hacerlo. Y yo me acerco a ti pero no sé qué pasa. Bueno, ya que le has dedicado la canción a tu hija, nosotros te queremos dedicar una a ti, por ya que no tenemos forma de echarte, pues... ¡No me voy! ¡Me quedo! Pues que suene Renault. Ya con esto... ¿Cuál canción? Crecí en los 90, de Renault Ronaldo. ¿De quién? Renault Ronaldo. No, no los conozco, la verdad. Bueno, pues a escuchar. Pues sí, me lo voy a escuchar. Te la dedicamos a ti. ¿Cuándo? A ver si te va. Hay muchas. No, es broma, muchas broma. Gracias. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock o en el canal de iVoox y en el canal de Archivo RG. También podéis contactar con nosotros a través de Facebook o Instagram o en nuestra web de Tertulia Tabernera. Ya nos despedimos de esta temporada ya que nos vamos de vacaciones y lo hacemos con Drogery, que nos ha mandado unos discos y desde aquí les damos las gracias, que es un grupo que empieza en 2019 y es hasta octubre que no tiene la formación la cual es actual, que consiste en Miguel a batería y coros, Emilio bajo y coros, Juanjo guitarra solista y coros y Javi que es la voz principal. Así que con ellos ya nos despedimos. Felices vacaciones, como se pueda, dada la situación. Qué morro tenéis, ¿no? ¿Os vais de vacaciones? ¿Y habéis empezado ahora? ¿Por qué os vais de vacaciones? Los oyentes os quieren escuchar más. La situación o no... No podíamos hacerlo antes, así que... O sea, que no podíais iros de vacaciones antes, ¿no? También, no, hombre. No podíamos hacer radio con todo lo de COVID, pero bueno, aunque sea poco, aquí estamos. Yo no me puedo ir de vacaciones. No sé, vuestro jabato, no sé si se irá. Tampoco, ¿no? Una semanita. Solo. Ya haremos por ahí para estar con el niño y la niña. Hay que defender el fuerte. Tú tienes piscina, bajo. No. tú eres de los que tiene piscina porque estáis muy valorados. Yo tengo piscina, barriles, camiones y sacar adelante lo que tenemos entre las manos. Bueno, chicas. ¿Algo más a nuestros oyentes? ¿Dónde nos pueden localizar? Lo acabo de decir David. Tiene los cuernos que tiene, no se entera con esos cuernos que tiene encendido en la cabeza. No lo veis, pero tiene unos cuernos rojos. Por la webcam. En la webcam se ve. Ah, sí, te están viendo. Claro, por eso me los pongo. Ah, vale. No, es que no lo he pillado. Pues nos despedimos, nos vamos con estos chicos que nos mandaban Drogery un disco fantástico, a los cuales les damos las gracias con unas púas y... unas chapitas que ya José quiere hacerse con ellas también. Sí, mira, hay un diseño guapo. Lo podéis enseñar a webcam, ¿eh? Como no. Ahí la habrán pasado. Enseñarlo. Yo quiero ver esas púas, a ver. Y felices vacaciones a todos. Que la vida nos ha cambiado. Ser mejores personas. Exacto. E intentarlo. Así que mira, muestra ahí. No, lo tengo que subir un poquito más, Oski. Ahí. Muy, muy currado. Pues por ello mismo, nos despedimos con esta banda, chicas. Hasta septiembre. Oscar. Ah, que no puedo hacer dos cosas a la vez, soy hombre. Yo dos cosas a la vez no puedo. Que gracias y bueno, feliz vacaciones, chicos. Yo seguiré con lo mío.